Alejandra Pizarnik. ¡Papá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística. Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, las secuelas de la violencia familiar con María Inés Bringiotti. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer frente a un diagnóstico que creo que es contundente? Estar está, salvo que, como dice un dicho popular, tapemos el sol con una mano. Sí. ¿Qué puede proponer la Universidad de Buenos Aires frente a esto? No, la universidad me parece que está haciendo todo lo que puede, que ahora le corresponde, digamos, a otras instancias. La universidad me parece que ya hace unos cuantos años que ha producido un cambio, una apertura hacia temas que tradicionalmente no se tocaban. En este momento hay varios profesionales en derecho, en psicología, en filo, que están tocando temas que tienen que ver con infancia, violencia y demás. Ha habido buena recepción, es decir, yo creo que desde la UBA está. A lo mejor, y esto no es una crítica a ningún rector, sino a lo mejor a todos los que estamos en la UBA, a mí me preocupa el tema del marketing. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, yo me formé en todos estos temas afuera, porque acá no había nada. O sea, yo fui 3 veces al País Vasco a trabajar con el equipo del País Vasco. Después estuve con el equipo de Félix López en Salamanca, que trabaja abuso sexual. Estuve con Jesús Palacios de la Universidad de Sevilla. Gente realmente macanuda que me ha dado de todo. Yo me formé y vengo. Lo que yo aprendí allá es que todos estos lugares de la universidad que hacen investigación, en realidad, no es que los que están en la universidad le dicen a la Secretaría de Educación: mire, acá vemos un problemita, entonces vamos desde la UBA, yo pedí un proyecto de investigación y la UBA lo financia, vamos a investigar esto, así que nos va a autorizar ir a las escuelas, piripipipi. Ajá. La Secretaría de Educación dice: a ver, déjeme el proyecto, lo mira, lo lee, dice: sí, me parece muy bien, bueno, ok, háganlo. Allá es exactamente al revés, en todas las universidades españolas. O sea, le tocan el timbre al investigador y la Secretaría de Educación le dice: nosotros necesitaríamos un relevamiento, y en vez de pedírselo a cualquiera, obviamente se lo pedimos a la universidad, uh-huh, que nos garantiza, digamos, un perfil académico, una seriedad y demás, y pagan el trabajo. Acá siempre nosotros al revés, pedimos por favor que nos dejen hacer relevamiento en las escuelas. Hay algo que está mal. Ahora, si nosotros no pidiéramos esto, la Secretaría de Educación nunca nos va a pedir un reglamento a la UBA, lo pide otro lado. Entonces, ¿por qué la universidad, que está trabajando tanto, salvo en algunas áreas de investigación básica o incluso aplicada, pero de ciencias duras muy importantes, que entonces se le pide algo concretamente a algún equipo de la universidad, pero tampoco es muy, muy habitual, y que le paguen, tampoco? Entonces, este proceso es al revés. Yo siempre me paso pidiendo permiso para hacer los relevamientos. Permiso a la Secretaría de Educación, por supuesto, está todo bien. Tuvimos las autorizaciones del director de primaria, de inicial, de especial, colaboraron, se le hizo la devolución ya a los directores, o sea que ellos tienen toda esta información desde hace más de un año, e incluso yo le entregué un informe personalmente a la subsecretaria de Educación y se lo alcancé también a la secretaria de Educación. A partir de ahí hemos intercambiado ideas respecto a, bueno, la problemática, qué se podría hacer y demás, y ahí quedó. Entonces la idea es, bueno, que también la universidad tiene un límite de lo que puede hacer, hasta dónde puede ir. Porque paralelamente a esto, que no tiene que ver con la UBA, pero lo comento, varias personas nos hemos reunido hace 5 años y creamos la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, ASAPMI. La Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, ASAPMI, se formó en diciembre del año 2000, cuando un grupo de profesionales de diversas disciplinas se propusieron desarrollar acciones efectivas en la prevención del maltrato infanto-juvenil. La Asociación Argentina tiene como objetivos generar programas de concientización y visualización de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y hacer cumplir las normas del derecho internacional y del derecho interno vigente respecto a la protección de la infancia, además de la investigación y difusión de conocimientos y de la capacitación y asesoramiento de profesionales, planifica políticas de detención, intervención y prevención del maltrato infantil en distintas regiones de nuestro país. Tampoco había ninguna asociación en nuestro país de protección de los niños. Uh-huh. Y bueno, suelen consultarnos, pero como asociación, para pedirnos opiniones de algunas cosas. Pero tampoco, digamos, hay una asociación, hay un programa de investigación, hay una carrera, y yo creo que no se consulta lo que se debería a los tres niveles como para decir, bueno, mi sensación es que la política pasa por otro lado. Y a veces pasa por otro lado, hacen programas, hacen otro, y bueno, y de repente no es que yo diga que todo hay que consultar a los expertos, viste, el poder del saber, y entonces no estoy hablando de eso. Pero nosotros hicimos esto en un tiempo récord y con un subsidio de la UBA bajísimo, y realmente a lo mejor cuando vos lo haces en otro contexto terminás poniendo un montón de gente, pagando un montón uh-huh. de cosas, cuando en realidad, o sea, me parece que la UBA tiene recursos para ofrecer que no son tomados. Hay algo que lo expresaste claramente, hay como una instancia, la instancia de las instituciones en sus vértices, uh-huh. los secretarios del área correspondiente, los directores del área correspondiente, que por supuesto avalaron uh-huh. el llevar adelante las acciones del programa. Y después está la realidad. No sé si sería reiterar lo que ya comentaste o encontrar una faceta no uh-huh. dicha aún, que es la realidad de cada escuela, cómo son vistos los profesionales de la UBA, uh-huh. de este programa, cuando en el contacto con una directora, con un director, con una maestra, entran en ese día a día, en ese momento de es muy diverso, te puedes encontrar de todo, pero yo creo que no es porque es un profesional de la UBA, sino porque hay escuelas que son expulsivas, problemáticas, y ya desde el que lleva las facturas hasta el profesional de la UBA, todo el mundo es una relación un poco caótica. Hay otras que te esperan con el cafecito y demás. En general, uno no trata de ir a darle recetas porque no hay que estar ahí, pero cuando uno a veces propone trabajar, la primera resistencia muchas veces es meterse a trabajar ellos, ¿no? O sea, un trabajo que hicimos muchos años y que ahora probablemente lo retomemos este año, tiene que ver con trabajar en algunas instituciones puntuales, y que si vas a abordar este problema, tienen que trabajar todo lo que está dentro de la institución. Si no, no trabajan. Ese es el compromiso. Si no, no trabajan. Uh-huh. Entonces es más fácil, hagan algo con los chicos o denos herramienta para trabajar con los chicos. Hagan grupos con los padres, bárbaro. Hagan grupo con los padres, trabajan con los padres. ¿Y ustedes? No, pero ustedes nos dicen... No. Alumnos, padres, docentes y personal de conducción. Si no se trabajan los cuatro niveles, no trabajamos. De 10 escuelas, 7 te dicen no. Ahora, las 3 que te dicen que sí, probablemente alguna la pierdas en el camino y te queden 2. Ahora, esas 2 que podés trabajar con todos los niveles, porque hay predisposición y están dispuestos, son las escuelas que vos empezás a ver los resultados. O sea, disminuye la violencia. O sea, eso es así. Pero el problema de aceptar que yo tengo que rever algo como docente o como directivo que puede tener que ver con la situación de violencia, todos generamos complejo. O predisponemos a la violencia. Entonces, un docente que tiene mucho manejo de los chicos da vuelta la situación enseguida, o la interpreta, o lo propone un juego, o hace, y vos ves que eso se desvirtúa. El docente que se enoja, que se enfrenta y demás, y genera más violencia. O el directivo que se enoja con el docente. Si hay una serie de cuestiones que se pueden trabajar a todos los niveles. No podés trabajarlo a un único nivel. ¿Yo qué hago con trabajar con los chicos si la docente no maneja bien el grupo? Si yo trabajo con los padres, le puedo decir a los docentes que lo que los padres dicen o se quejan. Pero al mismo tiempo le digo a los padres de qué se quejan o qué dicen los docentes.